Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Ponele apaga. Arranca el tercer y último bloque en este Pone la Pava de hoy, sábado 28 de agosto, y mencionamos a nuestros auspiciantes: el Molino La Ronca, Cooperativa de Trabajo, Trabajo Autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arveja, algarroba y maíz, harinas agroecológicas directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Molino La Ronca, reparto a domicilio. Llama al 3544-556599 o al 11-301-713-96. LaveRap, el buen trato, tu lavadora en los hornillos, lavado y secado de ropa. Llama al 3544-6589-18. CTO, Comunidad, Trabajo, Organización. Compras comunitarias de pollito bebé doble pechuga, los blancos. Venta de pollito bebé, ponedora negra INTA. Alimentos balanceados, toda la línea de aves. Iniciador, recría, engorde y ponedora. Porcinos, lactancia, gestación, engorde lechón, engorde capón y fórmulas específicas. Rumiantes, lactancia, gestación, engorde y fórmula específica. Más bebederos, comederos e insumos avícolas. Los mejores precios y la mejor calidad. Más información o asesoramiento al 3544-657402, lunes a viernes de 14 a 18 horas. Bueno, aquí estamos en el último tramo del programa de hoy. Les recordamos que a las 13:30, para saber quiénes somos en vivo desde este espacio de la Biblioteca Licha Funes, con la presencia del dúo Alucinei, Alucinei, para escuchar sus músicas. Bueno, en este último bloque, como prometimos en un ratito, Oficio de mi Pueblo. Hoy vamos a escuchar la voz de Luisa Cuello de Álvarez, quien con 82 años, hace unas semanas atrás, nos dejó. Falleció en un accidente de tránsito en camino de Altas Cumbres, pero tuvimos la posibilidad de conocerla, de charlar con ella y de escucharla contar su oficio de enfermera rural, ¿no? Aquí en Nono y en el Valle de Tras la Sierra, así que no te pierdas esta sección, Oficios de mi Pueblo, hoy en Pone la Pava, en un ratito. Ahora, un tema musical y venimos enseguida para cumplir con lo comprometido en el inicio del programa. Marcha Nacional, la séptima Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, se realizó ayer, 27 de agosto, en todo el país. Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con un buen aguardiente, dende lejos trae las mentas. brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente, pelo vaso, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Se quedó en la cantimplora dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, tú me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Aguardiente de velorio, corredor como sentéis, si el final se levantara pa' hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subido, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Un radionauta tenemos acá en este espacio de la Biblioteca Licha Funes. Varias personas que podríamos definir como radionautas y hoy una particular. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Francisco Ciacieta Pancho? ¿Cómo atrapaste? Estaba ahí. Te atrapé. Me agarraste, pero, o sea, ¿estás pescando? ¿Vas a pescar? Todo el tiempo. Vos sabés que me cuesta mucho. Por ejemplo, yo tengo un personaje que hace mucho quiero entrevistar acá enfrente en la plaza. Que es Antonio, empleado municipal, que es el que maneja la espiroqueta cuántica esa que son. Oh, ¿qué es la espiroqueta cuántica? Escuché el otro día. La espiroqueta cuántica es un instrumento, es como, ¿viste la pichana que barre? Sí. Es la nueva, la que es como un instrumento, como una moto que tira, como una motosierra, así en la parte que corta, bien, y tira aire. Y barren con eso. Entonces a mí me llama poderosamente la atención ese instrumento y quiero saber en las manos de quién está. Perfecto. Y que esa persona cuente cómo lo licenciaron para... Claro, está ahí. Es Antonio, pero no quiere, se niega a sentarse dos minutos acá. Bueno, tenés que hacer como hiciste a mí, pero cuando lo vine a orinar... Sí, claro, pero no logro hacerlo entrar. ¿Vos? Pusiste los piecitos hasta adentro, porque contamos que al lado de la biblioteca, acá frente a la plaza, están los baños públicos Loas a Mariano Ceballos, no. porque hay baños públicos. Le digo que no había, está bueno. No había, y también para la gente que trabaja en la municipalidad, está claro, bueno, vestuario. Para, estaría bueno para que esté abierto todo el tiempo sí. posible, pero bueno, a veces no se puede. Otra loa para Mariano Ceballos, ya que estamos de acá. El playón deportivo municipal. O sea, una vida permanente, bueno. O sea, un espacio anticuarentena real. ¿No? Está bueno, sí, está bueno el playón. Antonio, que es quien maneja la espiroqueta cuántica frente de la plaza, es quien mantiene el jardín de ese espacio también, que vive ahí en aquel barrio y es quien ha hecho que eso tome otro color, porque se acuerdan, eso es un terreno baldío, ¿no? Sí, unas montañas de arena. Bueno, esta voz con la que yo estoy conversando, vos la conocés seguramente, y si no, le pobre digo que gente. Es Santiago Corona. Pobre gente. ¿Eh? Sí, pobres orejas. ¿Viniste, estás solo o estás con alguno de tus compañeros que hace el programa a la mañana? Afortunadamente, ni el orco, ni el enano, ¿no están? Ni ganga. No, no, pero no, qué, no están. Qué garrón, yo pensé que por ahí los tenías en la moto. ¿Otro día? Sí, otro día te los traigo. Bueno. Y se quedan ellos, yo me voy. Bueno. Hacer lo que tenía que hacer. Está bueno. En vez de estar acá. Sí. ¿Qué tal? Está en muy lindo lugar. Sí. Me encanta. No, no sabía. ¿No habías entrado acá? No había entrado a la biblioteca Lichampunes. Disfruto mucho hacer un programa de radio desde este lugar, está viendo la plaza, rodeado de libros. Me encanta. Está buenísimo. Nada, aprovecho la oportunidad. El sábado 4 de septiembre, que sí. Es el sábado próximo. El sábado que viene, a las 4:30 de la tarde. Estamos invitando a los vecinos y a las organizaciones. Primero va a ser solo para las organizaciones. Sí. Después se amplió. Se pensó que es mejor que no esté restringida de ninguna manera la participación. Uh-huh. Y entonces se invita a los vecinos y a las organizaciones a una reunión, una asamblea abierta para conversar acerca de problemas ambientales del Valle de Tras la Sierra. Y posibles medidas de acción para encarar los problemas y también para coordinar estas acciones y estas voluntades que giran en torno a la defensa de la Pacha para con la excusa de que el 8 de septiembre se realiza la audiencia pública por el acueducto Tras la Sierra. Ah, ya está la fecha para una audiencia pública. Salió esta semanita. Sí. Esta semanita salió. Porque lo que había habido dando vuelta era un comunicado del Foro Ambiental Tras la Sierra que no estaba bastante mal redactado, entonces no se terminaba de entender del todo, pero era como que alguien desde algún ámbito de la justicia le daba la razón al gobierno de la provincia en cuanto a una solicitud de información que se hizo desde el foro. ¿Es así? La cosa es así. El Foro Ambiental Tras la Sierra hizo unos pedidos de informe en las dos comunidades regionales. Los pedidos no fueron respondidos, se hizo el pronto despacho, no fueron respondidos, entonces se recurrió a una cámara de Villa Dolores para... decirle, mirá, justicia, los poderes ejecutivos no cumplen con la ley, no están respondiendo. La Cámara de Villa Dolores dice, yo no te tengo que decir nada, yo acá no es. Uh-huh. Y ese es el comunicado. Ahora, en este marco, después de que ya se abrieron sobres de ofertas de licitación, después de que Oscar González anunció la inversión, no me acuerdo ahora el número realmente, avergonzado estoy de no tener el número en la cabeza, pero de una buena cantidad de millones de pesos. Sí. después de todo eso, cuando el otro día, perdón, salto, ¿no? Sí. Estuvo el secretario de Ambiente de la provincia en un acto donde uh-huh. entregaron 9 palos para el ente Tras la Sierra Limpia para comprar una mantita, un plástico nuevo para una fosa nueva. Fosa que está en Dolores. Claro, para el vertedero, ¿no? Ahí a Juan Carlos Escoto, que es el secretario de Ambiente de la provincia, le hice 2 preguntitas. Una es qué pasó con la autovía de Ponilla. Ya está publicado en el boletín oficial. Ahora es oficial, sí, pero no era oficial. Uh-huh. Y la otra pregunta tenía que ver con esto. El acueducto. Me dice, si yo no me acuerdo de todas las obras que hay en la provincia, pero si tiene que tener un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, si está comprendida dentro de la ley de ambiente uh-huh. de la provincia. Lo está, apareció ahora la convocatoria, entonces, al revés de como indica la lógica que se deben hacer las cosas, y bueno, voy a hacer una obra, la presento ante los vecinos que habitan el territorio donde uh-huh. se va a desarrollar esa obra y después de eso empiezo a ver quién la puede hacer si es que da para hacerla. Claro. No, primero licito, después... Tengo la plata, licito y después, bueno, vamos a cumplir con esta forma. O sea que podemos presumir con un poco de desánimo que Esto es nada más que un trámite y que, como vemos, pasa en la autovía Punilla, de Punilla, donde se manifestaron ampliamente los vecinos en contra de esta... Estas audiencias públicas, que son virtuales, por lo menos, no sé, la peor, de la aparte, sí, de nivel 2 y demás, no son vinculantes, o sea que no importa nada lo que se diga en ese ámbito, aunque... parece que van a cumplir con la formalidad de hacerla, exacto, la audiencia. Exacto. Las audiencias públicas no son vinculantes y ahora encima virtuales es como que ya es como, bueno. Pero van a cumplir con el requisito de... Entonces la excusa es que a partir de este acueducto, no sé si solamente una pincelada sobre el acueducto, vos ves los mapitas, el acueducto es... Va, levanta el agua del dique, pasando el APA 1 un poquito. Uh-huh. Meten un bracito ahí y ahí chupan el agua, la suben hasta una cisterna que va a estar un poco apenas saliendo del camino, por el camino de que va al dique, ¿no? Sí. Apenas pasando la bajada que va para los evangelistas. Uh-huh. Ahí va la cisterna. De ahí le pega hasta la rotonda. Sí. En la rotonda... divide los primeros dos brazos, el que sigue para las Rosas, las Tapias, y después dobla ahí y se divide. Uno va para Dolores, el otro va para San Javier, hasta La Paz. Sí. Y el otro viene el otro brazo sube a Tornillos, las Rabonas, las calles, no entiendo bien por dónde, no entendí bien el mapa, sí, porque parece que la tocara muy cerca de la ruta, las calles. No es las calles, ahí es Nono, pero bueno, tampoco se puede agrandar mucho el mapa, y llega hasta Nono. Más allá de las ideas que uno pueda tener sobre esto, si es lo óptimo o no, si yo pienso, loco, buenísimo, ¿querés llevar un poquito más de agua para todos lados? Bueno, ponele que sí. Ahora, ¿qué agua vas a llevar? O sea, ¿por qué no gastamos esa guita en cloacas, en... Créditos para biodigestores en los lugares donde no, o otros fitotratamientos, o sea, créditos, guita para que la gente, no, a partir de ahora, lo que yo pienso, ¿no? Personal, a partir de ahora el que venga va a tener que hacer un tratamiento depurativo para no ir a contaminar la napa con una sangría. Uh-huh. Perfecto. ¿Y todo lo que está qué? O sea, necesitamos... Está ahora, recién, se va a terminar la planta de tratamiento de... Sí, Miraclavero y Cura Brochero. De Miraclavero y Cura Brochero. Anunciaron ahora el 31, abren los sobres para la de Panaolma. Ajá. En esta ocasión también, Escoto dijo, bueno, estamos también hablando con Nono, vamos a pensar algo en Nono, para el centro de Nono, y qué otra cosa se puede hacer para los... O sea, tenemos que pensar en mini plantas para los territorios más dispersos. O sea, si vos vas en febrero o marzo al lago, ícono turístico de Quique Rébora en este momento, y olfateás, vas a oler esas algas que comen cianobacterias, sí. Que son las mismas que se olfateas en el San Roque. San Roque. Perenne, o sea, todo el tiempo, o en los molinos. O sea, ahí está el carozo hoy, mi opinión. Uh-huh. No importa. Sí, bueno, cloaca es un tema. Total. El otro es la cuenca. En vez de sacar agua del dique, ¿cómo proteger la cuenca donde se produce el agua? Exacto. Para eso no hay un mango. Exacto. Pero lo que hay para la cuenca es el grupo de ataque contra los incendios, que es para que venga plata para más grupo de ataque y más incendios. El ETAC. Digamos, claro. Bien. Pero bueno. Sí. Me parece que son todos temas estos los que se pretenden charlar en esta reunión que se convoca para el sábado próximo en Las Rosas. Sí, 4:30 de la tarde. Vamos a aprovechar el alcohol en gel de los ingresos a la Plaza de Las Rosas. Sí, es una convocatoria espontánea también, no es algo que nadie se puede decir, bueno, no, esto lo armé yo, o sea, salió así, y la idea es juntarse, tratar de reunirse, superar diferencias, recelos entre organizaciones y personas, y poner en el orden de prioridades que corresponde, que es primero la Pachamama, después las organizaciones, después los hombres. Uh-huh. O las mujeres. Y hacerse cargo. O sea, hablaba con Coqui Cuello, que es con el que estuvimos craneando esto primero. Sí. Y me decía, loco, se te derrite el hielo en Groenlandia. O sea, lo que está pasando, o sea, es vos ves las noticias, es como estamos muy cerca de un punto de no retorno. Ya estamos en un punto de no retorno, digamos. Por eso, uh-huh. Estamos ahí o ya estamos y la perspectiva de cambiar la idea del consumismo, que es lo que sostiene todo esto, ¿no es cierto? El progreso ilimitado, el consumismo, la cabeza consumista. Necesitamos tres generaciones, no tenemos tres generaciones para eso. Y entendemos que los pobres políticos están presionados por la realidad, por la necesidad de generar ganancias, todo, pero no dan las cuentas, loco. O sea, no dan las cuentas. Hay que actuar y tiene que ser ahora. Entonces, ¿en dónde podemos incidir? Que es en nuestro territorio. Asumamos esa responsabilidad, uh-huh. Generosamente, con tolerancia, y bueno, vamos a juntarnos un rato a ver la idea por ahora. Lo que se está viendo es que se van a armar unas mesitas por cada una de las luchas. O sea, tenemos la embotelladora de agua, tenemos la planta de asfalto, tenemos el parque solar. O sea, tenemos para hacer una. Sí. Y bueno. Así que bueno, 4:30 p.m, próximo sábado, 4 de septiembre, Plaza Villa de las Rosas. Exactamente. Bueno. No me atajés. ¿Qué? ¿Qué? Nada, agarraste todo y te levantás. Claro, me quiero ir. ¿Qué? Bueno, anda. Sí, anda que yo ya estoy recontra retrasado. Ah, ahora está retrasado, pero anda. Mirá. ¡Orco! Que venga el orco. Tráelo. Bueno, muchas gracias, loco. Pancho. No, gracias a vos y bueno, ahí seguimos. Bueno, hasta luego. Ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte. Ya está como elegí, como quieran amarte. Vas a perder cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte eso como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. ¡Ay! En la mañana del sábado, comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Yo soy Cuello Elba Luisa de Álvarez, que más me conocen por Luisa de Álvarez. Yo nací en Mina Clavero. Después, cuando me casé, mi esposo había alquilado una casita en San Huberto,

Poné la pava. Bueno, allí pasaba el testimonio, las palabras, la voz de Luisa Cuello de Álvarez en esta sección en Poné la Pava, Oficios de mi Pueblo, su trabajo como enfermera rural durante muchos años en las sierras aquí en el Valle de Tras la Sierra. Les contábamos hoy que Luisa falleció en este gravísimo accidente en Altas Cumbres hace unas semanas atrás y bueno, deseamos desde el programa la pronta recuperación de su hijo, de la pareja del hijo y de sus nietos, que también iban en ese coche. Y se nos va el programa, ya está aquí César Ramírez con la Vicky, preparada la cámara para la filmación de Para Saber Quiénes Somos, a la espera de Luz y Ney, este dúo que nos va a deleitar con la música. Pero antes, la última de las informaciones que anticipamos hoy y que aún no dimos, la damos rapidito y nos deleitamos con el programa de César. Para romper el aislamiento... Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, lo dijimos, se realizó ayer en todo el país la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. El viernes 27 de agosto se realizó una nueva marcha contra el gatillo fácil y todas las formas de represión del Estado que provoca una muerte cada 20 horas en el país. Se exige al gobierno tomar medidas efectivas que podrían minimizar el poder de fuego de las fuerzas represivas que hostigan, persiguen, torturan y matan como forma de disciplinamiento social. Algunas de las voces que se escucharon en diferentes lugares del país en el día de ayer viernes. Gabriel tenía 20 años, fue fusilado por estos dos policías y bueno, aún no han hecho nada, la causa está archivada y lo que le pido a la jueza de Paraná y a los otros jueces que tienen la causa, que se haga justicia por Gabriel, que no voy a descansar hasta que no se haga la justicia. Denunciamos que son aquellos que manejan y que controlan y que amparan el negocio del narcotráfico que arruina a miles de jóvenes todos los días en el conurbano. También en la provincia de Salta, de Tucumán, de Córdoba, Chaco, en distintas ciudades del país se está realizando esta movilización porque son les pibes de los barrios los que sufren todos los días el amedrentamiento policial, la estigmatización a la juventud. Somos la misma juventud que nos organizamos en los barrios y en la villa de la ciudad, que paramos la olla contra el hambre y contra el ajuste y la represión. Somos la misma juventud que protagonizamos el acampe frente al Ministerio de Educación y que venimos desenvolviendo una lucha muy importante por conectividad que no tuvimos respuesta. En vez de darnos una respuesta, nos manda la policía para reprimirnos. Nos movilizamos por Facundo Castro para pedir justicia por él, como por Santiago Maldonado y por todos a quienes la policía, la fuerza de seguridad mataron en todo este tiempo. Tenemos que denunciar a todos los gobiernos que garantizan esta impunidad y vamos a luchar. Como docente también lo vivo en las escuelas públicas, ¿no? La juventud es perseguida, es avasallada en sus derechos, los familiares suelen organizarse contra la impunidad y por justicia y también están presentes en esta marcha. Como todos los 27 de agosto, se hace a nivel nacional en todas las provincias de la República Argentina. Nosotros hicimos concentración, en otras provincias se hace marcha. Por el tema del virus nosotros decidimos hacer concentración. En la provincia de Tucumán son 14 los casos de gatillo fácil. O sea, son 14 familias, dos de las cuales ya tenemos justicia, el de María José Gordillo y el de Isma Lucena, pero los otros casos están archivados, están sin curso, están sin abogado. O sea, sentimos que nuestros derechos humanos de nuestros pibes no están siendo respetados, como le pasa al vulnerable, como le pasa a los compañeros trans, como le pasa a los pueblos originarios, que ustedes han visto lo que estaba pasando en Tolombón ayer. O sea, los más vulnerables somos los que caemos en esto, ¿no? Porque la fuerza represiva está para matar, está para vulnerar nuestros derechos, está para las contravenciones. Nosotros necesitamos justicia por nuestros muertos. Bueno, sí. Lo escuchabas, en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, esta séptima marcha nacional contra el gatillo fácil por el no a las detenciones arbitrarias, no al uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio, no a la defensa de policías y demás miembros de fuerzas por instituciones del Estado, acceso gratuito a la justicia para familiares y víctimas de la represión, castigo efectivo a los culpables de hechos represivos. Esas fueron las demandas en la movilización en el día de ayer, en esta séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. Sucedió en Córdoba también y escuchamos algunos testimonios en la marcha. Mi hijo le pegaron por la espalda, dijo el fiscal González, le da la libertad a Facundo Bafi porque es defensa propia, dice, pero acá no hubo defensa propia porque le pega por la espalda. El asesino de mi hijo 10 días estuvo preso. Yo le pido al fiscal González, como mamá, que vuelva a meterlo preso porque él es un asesino. Acá no hay defensa propia, fiscal. Ve el dolor de una madre, como todas las madres que estamos pasando por el mismo dolor. Porque somos mamás y no merecíamos que a nuestros hijos nos mataran de la forma que los han matado. Soy Soledad, mamá de Joaquín Paredes, quien fue asesinado por la policía el 25 de octubre del 2020. En la causa solo un policía está imputado por homicidio, mientras que los otros cuatro tienen abuso de autoridad. Cuando matar no es abuso de autoridad. Hoy en día tenemos tres policías que están en libertad bajo fianza. Queremos que se haga justicia. No queremos más a un pibe muerto por la policía. ¿Sabe qué pasa allá en Cruz del Eje? Ahí tiene un agente, Luna, es tío del legislador del departamento de Cruz del Eje. Y a ese señor lo han largado ya. Han largado tres. Y a mí me da vergüenza estar acá. ¿Sabe por qué le digo me da vergüenza? Porque yo soy policía jubilado. Hace 17 años que me retiré de la policía. Tengo tres hermanos que somos policías. Los tres somos jubilados ya. Él ya se jubiló antes que yo porque él es más grande. Tengo primo, sobrino. Acá he tenido un primo hermano que era comisario mayor. Y ahora tengo un sobrino que es subcomisario y otro sobrino que es oficial inspector. Yo, a mí me da vergüenza estar acá contra, pero el dolor que tengo, con eso a mí me lo pagan, me paga la policía. Y encima, si yo estoy de acuerdo, si los chicos se han enfrentado en mano armada, no, los niños, ¿qué estaban haciendo? Estaban con una jarrita ahí tomando un vino. ¿Sabes qué? Y me decían, cuando me llamaron a citar en tribunales, que si no sabía que Joaquín estaba violando la ley. Si Joaquín hubiera estado violando la ley, y si eso tienen derecho de ir a matarlo, porque estaba violando la ley, o ahora estaba haciendo una, discúlpeme la palabra, una cagada más grande que sea. La policía no está para matar, la policía está para cuidarlo. Para cuidarlo a nosotros, a todos. Poné la pava. Información entre mates. Se nos fue nomás el programa, tarde, terminando tarde en este día con algunos desperfectos técnicos, pero por suerte se pudo ir solucionando todo, está todo andando bien. Nos vamos a despedir con una canción, Mate Amargo, para hacerle honor al nombre de este programa. Mate Amargo, hay varias que llevan el mismo título y de diferentes autores e intérpretes. En esta ocasión vamos a escuchar la versión de Rafael Rossi. Con esta nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao. En el jardín primaveral de mi nación, como calandrias modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie podrá igualar. Bajo del hermoso cielo azul, ay que sí, la guitarra legendaria del paisano Padilla vibra consagrado frenesí. Y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Luego acorta el día largo con un mate amargo como de encomienda, que la linda prenda se va con cuidado para su adorado que la quiere bien. Mientras lejos la mozada canta entusiasmada una rancherita, y la paisanita que es como un tesoro al oír el coro canta ella también. Y al son que sigue el mate amargo sin cesar bajo la brisa perfumada de cedrón, como una gloria digna de admirar, se oye la gaucha canción. Y en la mañanita cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear.